Bueno, volvimos. Como adelantábamos, tenemos a Ana Fraile, la directora de la película sobre Luciano Arruga, este acompañamiento que le realizaron. No sé si me escucho. ¿Me escucho? Me parece que no. ¿Sí? Ah, perfecto. Un ruido medio raro, como que se desconectó algo. Bueno, decía, el acompañamiento que le hacen a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, bueno, en el trayecto, en la trayectoria que hace de búsqueda de justicia, en realidad buscando primero a su hermano y después la búsqueda de justicia, exigiendo que la justicia haga lo que tiene que hacer. Que sigue todo impune, para aclarar también. Tal cual. ¿Se escucha bien? Yo escucho un tanto mal. Bien, acá me dicen que sí. Bueno, ya tenemos a Ana en contacto. Buenas tardes, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ana, bueno, pensamos en llamarte por este premio que ha recibido la película en este Festival de Cine en Italia, pero previamente a que nos cuentes eso, nos gustaría que nos cuentes un poco de este recorrido que realizaron, bueno, según leía, durante 10 años acompañando a Vanessa y filmando el documental. Bueno, un poco menos. Empezamos en el 2014 a hablar con Vanessa y con familiares y amigos, y a partir del 2014 empezamos a filmar la película, y fue un proceso muy interesante porque, bueno, fue de construcción no solo de la película, sino de construcción política sobre desde qué lugar contar, cómo armar, ¿no?, el punto de vista desde donde pararse para poder dar cuenta de un crimen de desaparición forzada en democracia, y del lugar de los familiares y amigos como organización de activismo por los derechos humanos, ¿no?, y de qué manera se articula y cómo es que llevaron adelante la lucha para buscar justicia. Entonces fue muy muy interesante el proceso, y desde el año 2019, desde el año pasado, en abril, empezamos a mostrarlo en festivales, y la verdad que no para de estar en festivales. Digamos, ya hace un año y medio que está recorriendo pantallas por un montón de lugares, y siguen eligiendo la película, a veces la premian, a veces simplemente está seleccionada para participar del festival, que ya de por sí es una suerte de premio. Claro. Y así que es una alegría enorme, es como que uno siente que un poco valió la pena el esfuerzo, y que estamos aportando desde nuestro lugar de comunicadores un granito de arena para la lucha que llevan familiares, que es enorme. Claro. Y también para poder llevar el mensaje de que las desapariciones forzadas en democracia son un crimen que existe, que está ahí, que no se nombra, que se esconde, se le pone frases como violencia institucional, digamos, se lo borronea para no poner nombre y apellido a un crimen que es nefasto y que sigue ocurriendo, y el Estado no se hace responsable de encontrar a quienes materialmente y políticamente cometieron el crimen, y por supuesto tampoco juzgarlo, porque ya van a ser 11 años, en enero del año que viene 12, y la cosa sigue sin tener un proceso judicial. Claro. Digamos, no, ni siquiera empezó el juicio. Digamos, si estuviera el juicio encaminado, uno dijera, bueno, el juicio ya está andando, pero no, tampoco. Entonces nos parece que, bueno, la película está cumpliendo la función que soñamos o que pensamos que queríamos que tuviera, que es visibilizar y mantener en pantalla una historia que no se puede olvidar. Y además se van sumando más casos. En este caso, lo de Italia para mí fue muy importante porque es un festival de cine latinoamericano que tiene una trayectoria muy grande. Pero además, en Italia, cuando estábamos filmando el documental para el año 2015-2016, yo me enteré del caso de un italiano que estaba estudiando en Inglaterra y haciendo su trabajo de campo en Egipto, lo cual suena como muy distante, pero que desapareció y apareció meses más tarde tirado al costado de una autopista, que es la autopista que sería como la General Paz de El Cairo, y resulta que cuando su familia lo recuperó en Italia había sido torturado salvajemente y en realidad lo habían tirado a un costado de la ruta. Cuando me enteré de toda esa historia no pude dejar de pensar, la verdad, en Luciano. Además de que estábamos trabajando, como que se presentaban un montón de elementos y de coincidencias. Y bueno, y en Trieste es donde vive la familia de este chico y también la madre, el padre de Julio, han luchado desde entonces en busca de verdad y también no encuentran, no hay forma, digamos, se queda como entreverado en las capas de injusticias que tiene el Estado, así como queda entreverado el caso de Luciano, familiares y amigos, en las capas de injusticia y de violencia y de amenazas y que ejerce el Estado en la familia de Luciano. Claro. Entonces, bueno, perdón. No, que digo que tantas situaciones, vos mencionás este caso que yo lo desconocía de este joven italiano, y en tantos estados-naciones debe haber situaciones similares de represión y violencia estatal, de desaparición forzada. Y como vimos, dijiste, claro, que se dibuja diciendo violencia institucional, como que es solamente... Porque desaparece la persona y después a los años, o a los meses, o a los días, aparece. Bueno, eso es una desaparición forzada. El Estado, con la fuerza de seguridad, cuando desaparece una persona, la desaparece. Y si después aparece muerta, además de haberla desaparecido, lo mató. Entonces es importante como nombrarlo y decirlo. Y creo que los medios de comunicación, digamos, la radio, el cine, la televisión, digamos, todos quienes somos comunicadores, tenemos la responsabilidad de estar continuamente nombrándolo a estos crímenes para visibilizarlos. Entonces, estos premios creo que nos ayudan, como que dan esos empujones. Claro, ese motor. En esa disputa de narrativas que tenemos que atravesar todo el tiempo, en este caso me parece que, no sé cómo es en la radio, pero ya es nombrar el crimen y decir si existe y es en democracia y está pasando, ya eso es una disputa. Entonces, bueno, todas estas herramientas creo que ayudan a eso y apoyan la lucha gigante que lleva adelante Vanessa y familiares y amigos. Exacto. Claro, bueno, hace poco también tuvimos el caso de Facundo. Exacto. Nuevamente desaparición forzada, que por ahí pensamos, digo, es, no sé, increíble, no, pero digo, te cuesta entender que siga pasando, te cuesta entender que después de lo de Luciano y de la trascendencia que gracias a la lucha logró tener el caso y de... Y lo que pasa que no, porque yo creo que como justamente como lo de Luciano no se resuelve y la justicia no avanza y las fuerzas de seguridad siguen cometiendo crímenes atroces, es como empezar a plantearse que evidentemente las democracias requieren de esos mecanismos para poder subsistir, y lo que tenemos que hacer es sí creerlo y tomarlo en cuenta y decir, bueno, sí sucede y hay que hacer algo al respecto, y evidentemente un caso más que parece que no frena a los otros, sino que lo entusiasma para que sigan ocurriendo, al menos para las fuerzas de seguridad, porque no se entiende cómo siguen avanzando, y nos enteramos de algunos casos y de muchos ni siquiera nos llegamos a enterar, ¿no es cierto? Y eso también es importante mencionarlo. Claro. Por suerte existen Cristina, Vanessa, Mónica, igual, que lo mencionan y lo gritan, pero puede haber un montón de otras madres que no lo están pudiendo decir y queda como, bueno, se perdió. Sí, y a su vez, bueno, esto era una pregunta mía que justo me surgió, tanto Vanessa como Mónica como Cristina, como tantas madres luchadoras y familiares y que no se cansan de buscar verdad y justicia, han recibido amenazas, esto está más que claro, amenazas de funcionarios, desde la justicia, la policía. Eso durante el desarrollo de la película se ha evidenciado hacia tu persona, por ejemplo, ¿no? No, para nada, digamos, yo creo que justamente saben muy bien a quién atacar, y a nosotros nunca nos hicieron nada. Ciertamente con nuestro documental nosotros quisimos mostrar, contar la historia de familiares y amigos, y el documental está dirigido hacia ahí, ¿no? A contar la lucha por por búsqueda de verdad y justicia. Entonces, al no, yo creo que al no meternos en denunciar hechos concretos o cuestiones relacionadas directamente a las fuerzas de seguridad o al poder político o al poder judicial, a nosotros siempre nos han dejado caminar libremente en el desarrollo de la película. No hacía familiares y amigos, claro, de ninguna manera. Entonces, la verdad que no nosotros no hemos tenido grandes problemas con de ninguna manera. Creo yo, porque justamente nos enfocamos en contar la historia de familiares, porque me parece que es lo que queríamos contar, lo que nos parecía que valía la pena detallar, dar cuenta de cómo es esa lucha, quiénes son las madres y los familiares, los amigos de los desaparecidos en democracia. Claro. Pero no, a nosotros no nos pasó nada. Bien. Bueno, eso es importante, digamos, porque acá siempre parece que el que lucha o el que intenta evidenciar, visibilizar algo, siempre recibe algún tipo de hostigamiento, de amenaza y bueno. Y de presión para dejar de hacer lo que hace. Claro. En ese sentido, no, quizás el único problema con las películas es que, bueno, cuesta mucho hacerlas, pero bueno, tanto Lucas como yo, que somos los directores y hemos producido la película en conjunto con Daniel, que es otro de los productores, hemos podido tener el privilegio del acceso a cierta cantidad de recursos que nos permitieron poder llevar adelante la película así como está. Y bueno, y esos son privilegios de clase que en este sentido, digamos, somos muy honestos y lo decimos, porque también hay que decirlo, que pudimos utilizarlo para en función de contar esta historia. Y bueno, y es así como lo hicimos. Fue como en contra del desarrollo natural de una película, tuvimos que ir en contra del Instituto de Cine casi, como que todos los tiempos del Instituto dañan a un proyecto así, pero al tener unos recursos propios o encontrarlos y encontrar la colaboración de nuestras familias, de nuestras mamás, de nuestras parejas, de nuestros abuelos, digamos, todos, las personas muy allegadas a nosotros se pusieron en función de colaborar para que nosotros económicamente pudiéramos financiar esto, y así es como lo hicimos. Pero bueno, el ejercicio del Instituto de Cine es algo generalizado, no es personal, digamos. Pero bueno, la verdad que sí, hay que tener una cantidad de recursos para poder hacer esto y poder tener el alcance que tuvo esta película. Perfecto. Y están, bueno, no sé si vos junto a Lucas tienen por ahí pensado, proyectado más adelante abordar otra temática vinculada, bueno, a este tema de lo que es la violencia estatal, la represión, la desaparición forzada. Sí, tenemos pensados algunos proyectos que estamos como escribiendo, algunos, otros que ya estamos por presentar, están relacionados a crímenes de lesa humanidad durante la guerra de Malvinas, otros son a otros casos y más relacionados al tema de cómo es el entramado relacionado a las morgues cuando ocurren este tipo de crímenes. Claro. Pero bueno, por ahora acabamos de terminar otra película sobre la guerra de Malvinas y una familia y el tema posguerra de esa familia. Entonces estamos más abocados a presentar y le estamos llevando esta segunda película también a festivales. Y la verdad que con esta película, con la de Malvinas y también con Quién Mató a Mi Hermano, estamos como intentando seguir como el camino de difusión. En este 2020 teníamos pensado por hacer recorridas por secundarias, por universidades. Nos parece muy importante darle el tiempo de exhibición a la película. Y en eso estamos. Con este aislamiento social fue un poco más difícil. Hay muchos de los proyectos que teníamos que se vieron pausados, pero no por eso descartados. Entonces yo como miro con muchas ganas y ansias al 2021 para poder retomar esas proyecciones que teníamos pensadas con jóvenes. Para mí es muy importante poder pasar la película de Luciano en las carreras de Derecho, en los secundarios, cuarto y quinto año, poder discutir con los jóvenes sobre qué piensan al respecto de esta historia, habíamos pensado incluso ir a lugares donde hay jóvenes en situación de encierro, para poder charlar con ellos al respecto de todos los temas que surgen de la película. Entonces, bueno, todo eso a mí me genera como muchas ganas, ¿no? Como mucha energía para esperar el año que viene. Y mientras tanto, lentamente vamos escribiendo otras cosas. Pero la verdad que después de tantos años de estar trabajando, yo estoy disfrutando un montón este proceso. Claro, los resultados. Y el año pasado me anoté en una maestría y trabajé mucho sobre la película, sobre cómo el documental, cómo se ejerce, cómo el trabajo documental en el campo de los derechos humanos. Y entonces estuve como todo un año estudiando el propio trabajo que habíamos realizado. Y es nada, para seguir pensando, hay mucho para pensar y reflexionar. Y nada, yo al menos desde mi lugar estoy como pensando mucho para ver también cómo posicionarse, ¿no? Como por cómo hacer las cosas, porque es muy difícil producir este tipo de películas, entonces encontrar la manera de hacer lo posible sin quedar ahí desarmado a mitad de camino. Claro, es muy interesante y realmente tiene mucha importancia lo que contás de poder proyectar en las escuelas. De hecho, te invitamos a Pergamino y ahí obvio, estaremos. Es que teníamos pensado, habíamos hablado con Luis que íbamos a hacer, pero bueno, después vino todo esto y quedamos truncados, pero sí, mi idea es que podamos hacerlo, así que ya nos vamos a ver el año que viene. Sí, es tan necesario, sea, como decís vos, en secundario, en instituto de formación terciaria y demás, que tener esta perspectiva desde un documental, desde una película en realidad, bueno. Sí, por ahí el impacto que tiene lo audiovisual es mucho más que ir a contar algo, me parece, digo, y realmente el documental es como que es fuerte lo que cuenta, lo que dice, lo que transmite, pero a la vez muy necesario. Sí, incluso yo pensaba con los profesorados también, digamos, que los profesores puedan contar con esta herramienta para poder hablar de un montón de cosas, hablar de no solo de los derechos humanos, sino de la juventud y también de la comunicación, digamos, toda la parte de la radio de la película a mí me parece muy valiosa para poder mostrar como una herramienta como la radio, uno se puede apropiar para poder contar su verdad y contar... tener una narrativa propia. Entonces me parece que hay como muchas puntas que se pueden trabajar y no sé, yo estoy como con mucho entusiasmo. Para mí es como toda una etapa que medio que quedó stand-by ahí en este 2020, pero al mismo tiempo estamos pensando mucho, entonces también uno, no sé, digo, siempre buscar el lado más productivo de los procesos, y ya va a llegar, sí, el año que viene vamos a estar ahí recorriendo pronto. Ojalá que sí. Bueno, Ana, te esperamos entonces. Cuando se pueda, bueno, te esperamos. Buenísimo. Por acá podés empezar o seguir, como quieras. Sí. Y te podemos invitar a la radio también, si querés. Genial. Buenísimo. Bueno, Ana, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con Ana Fraile, la directora, una de las directoras del documental ¿Quién mató a mi hermano? Me quedó por preguntarle, o sea, ¿cómo fue este cambio? ¿Se me escucha? Ahí se escucha mejor. Tengo el micrófono por las rodillas, ¿qué me voy a escuchar? Bueno, cosas que pasan. O sea, ¿cómo fue el cambio? Porque en principio era ¿dónde está mi hermano? Todavía se lo buscaba Facundo con vida. A Luciano, perdón. Está bien. Hablamos de Facundo y me quedé tildada. Bueno, nos tenemos que ir, pero no antes preguntarles cómo se sintieron. ¿Qué les pareció? Yo me sentí bárbara, yo vuelvo siempre, ¿no? Pero yo me sentí bien. A mí igual, yo sé como, me gusta mucho la radio, el espacio de radio. Me parece que es jugar con lo que no se ve. Y soy muy partidaria que hay que dejar de ver un poco y empezar a escuchar. Y empezar también uno a reflexionar sobre determinadas cosas. Entonces me parece que la radio estaría mucho mejor que se escuchara más, que se sintiera más. Porque no se siente la radio, o sea, la radio la escucha yo porque viví con mi abuela mucho tiempo y la nona te escucha en la radio, es sagrada y se la toca y te corta los dedos, entonces como que aprendí de ella eso, pero hay un montón de espacios hermosos de radio que no se aprovechan. Así que yo, para mí la radio es como un mundo en el que me encanta como jugar un ratito, después me vuelvo a mi mundo y ya está, pero vengo, juego y me voy. Claro, aparte, como decís vos, es como que uno al escuchar solamente la voz, lo único que se transmite, en este caso radial, uno tiene la posibilidad de, no sé cómo decirlo, pero al ver, por ejemplo, televisión, ya tenés dadas las imágenes, ¿no? Las imágenes, los videos, los discursos, o sea, de cual fuere del medio de comunicación que uno consume. En la radio no, digamos. La idea hasta te la puedes hacer vos. Tal cual. De distintas situaciones, ¿no? Tal cual. Es otro ejercicio. Claro, es otro ejercicio, exactamente. Sí. Bueno, gracias por el espacio también. Y bueno, yo me quedaba pensando para modo de cierre que en las tres etapas de la jornada de hoy, del programa, surgieron tres cuestiones, digamos, o surgió una cuestión en cada uno de los espacios en relación a las... a los resabios que todavía quedan en nuestra sociedad de una etapa muy nefasta de nuestra historia que se pagó con sangre de 30.000 compañeros y compañeras y que todavía estamos luchando también hasta el día de la fecha, y que bueno, eso fue lo que mencionó Miriam Bregman sobre la ley de entidades financieras, que todavía, digamos, salió como tópico, bueno, por ahí en la sección que en la que estuvimos hablando sobre la cuestión de la niñez y la adolescencia con la ley con el régimen penal de la minoridad, también que data de 1980, lleva la firma de Videla, y bueno, y ahora la última sección que también el otro tópico que se tocó con las desapariciones forzadas, digamos, son todas cuestiones, todas temáticas que surgen todavía con una actualidad y con una vigencia que la verdad que se hace preocupante y se hace, lleva a pensar a que si esto que tenemos es un Estado de Derecho, si estamos todavía tratando de sacarnos el yugo de lo que fue la dictadura cívico, eclesiástica y militar. Totalmente. Sí, sí. Así es. Así que bueno, compañeros, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Espero que podamos tenerlo en algún otro momento. Siempre es un gusto. Tal cual. Así que bueno, nos despedimos. Nos vamos. Sí, perdón, que me quedó por comentar. En la página de Facebook, Mejor Hablar de Ciertas Cosas, está la... Me voy a olvidar ahora qué pava de lo... No sé cómo se dice. El formulario de firmas para el desarchivo de los archivos. Repetitiva. Para la apertura de los archivos. Sí. La vamos a volver a compartir para quien no pudo firmar o quiere firmar ahora lo pueda hacer. Con esta deuda que tenemos en la democracia. Exacto. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo sábado.